Ey, Juan, el romulito quien produce. Quien no conoce a ti, en tu mentira cae. Pero como sé ti, solo me lleva el mae. Que no conoce a ti, en tu mentira cae. Pero como sé ti, solo me hago el mal. Mami, yo sé que tú no eres buena y pagará tu condena. Yo sé que te gusta el sex, te fascina el sex y te encanta el sexo. Mami, yo sé que tú no eres buena y pagará tu condena. Yo sé que te gusta el sex, te fascina el sex y te encanta el sexo. Mami, ¿quién soy? ¿Y a qué me dedico? ¿Y quieres que estemos como tortolito, con probatoria y todo, con requisitos? ¿Que quiere darme eso? No lo facilito. Vincularse de mi ley es un delito. Amor conmigo o algo serio con otro castigo. Mientras frenaco pa' ti, olvídate de mí. Usted se pone la vía después de un sí. Y no quiero y no puedo entregarme en su garra. Quiere atraparme. Y no puedo, no quiero entregarme. En su cara, ella quiere atraparme. Mami, yo sé que tú no eres buena y pagará tu condena. Yo sé que te gusta el sex, te fascina el sex y te encanta el sexo. Mami, yo sé que tú no eres buena y pagará tu condena. Yo sé que te gusta el sex, te fascina el sex y te encanta el sexo. Criterio, en serio, quiere algo serio, ando modo aéreo. Los sentimientos están en el cementerio. Yo aspiro a Roatán y tú a Río de Janeiro. El chon de mi pana mire emoji de fuego. No quiere que te dé plan ni que te meta fuego. Nos miramos luego, quizás nos comemos, después nos comemos. Y nos comemos, entregate y dame de tu parte. Pero te imploro, no me pidas que me case. Eso para mí no la hace. Eso para mí no es la base. No se me apetece. Dejen de estar pensando estupideces. Que en esa pecera ya hay demasiados peces. Bregue y el amor, no lo force. Bregue y el amor. Mami, yo sé que tú no eres buena y pagará tu condena. Yo sé que te gusta el sex, te fascina el sex y te encanta el sexo. Mami, yo sé que tú no eres buena y pagará tu condena. Yo sé que te gusta el sex, te fascina el sex y te encanta el sexo. Entonces conmigo algo serio, serio. Y con Rommel bregabas. Y enfrente de mí lo llamabas. Wallon, este es KBP. Aliens, Romelito, quien produce.